Estos son los titulares del miércoles 17 de agosto. Estados Unidos lleva a cabo un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental. Una serie de explosiones destruye un depósito de municiones en Crimea. Japón y Estados Unidos condenan los lanzamientos de misiles chinos caídos en la zona económica exclusiva japonesa. Iniciamos este boletín informativo de NHK World Japan en la voz de Eduardo López Herrero. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental que había sido repetidamente postergado para evitar una escalada de la tensión con Rusia y China. El lanzamiento del misil Minuteman III, que Estados Unidos describe como un ensayo de rutina, tuvo lugar el martes en la base Vandenberg de la Fuerza Espacial, en California. Partes del proyectil sobrevolaron el Océano Pacífico y cayeron cerca de las Islas Marshall. El misil tiene un alcance de más de 9.000 kilómetros y su velocidad puede llegar a unos 24.000 kilómetros por hora. Autoridades de la Fuerza Aérea afirmaron que pruebas como esta demuestran que la capacidad nuclear de Estados Unidos está lista para entrar en acción y brindan confianza en la letalidad y eficacia de su poder de disuasión nuclear. El país ha llevado a cabo unos 300 de estos ensayos y las autoridades aseguran que este último no es resultado de los actuales acontecimientos mundiales. En marzo, John Kirby, entonces portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, anunció un aplazamiento de la prueba para evitar toda acción que pudiera malinterpretarse. Explicó que los mandos del Pentágono no querían elevar las tensiones con Rusia en torno a la guerra en Ucrania. Posteriormente, a comienzos de agosto, el ensayo se postergó nuevamente para evitar que los líderes chinos lo tomaran como una provocación en relación con Taiwán. Ucrania hizo un llamamiento para que se incremente la presión sobre Rusia debido a su ocupación de la central nuclear de Zaporilla. Moscú, por su parte, acusó a las naciones occidentales de estar tratando de prolongar intencionalmente el conflicto. El lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció a Rusia acusándola de usar la central como escudo de sus ataques. Zelensky mencionó el comunicado conjunto que emitieron 42 países, incluyendo los de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. El documento exige a las fuerzas rusas retirarse de inmediato de la central. Zelensky instó a la comunidad internacional a imponer más sanciones contra Rusia. Por otra parte, durante un mensaje de video dirigido a una conferencia de seguridad internacional realizada a las afueras de Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló sobre las armas que países miembros de la OTAN suministran a Ucrania. Putin argumentó que las naciones necesitan conflictos para mantener su supremacía y que Estados Unidos intenta prolongar los enfrentamientos en Ucrania. Por otra parte, una serie de explosiones destruyó un depósito de municiones el martes en la península de Crimea, utilizada por las fuerzas rusas como escala en su invasión de Ucrania. Como consecuencia, este punto de enlace en su cadena de suministro militar podría verse amenazado. El Ministerio de Defensa de Rusia describió el hecho como un acto de sabotaje. Las explosiones dejaron el terreno cubierto de escombros y obligaron a unos 3.000 residentes a evacuar la zona. El incidente se produce una semana después de otro similar ocurrido en una base rusa en la región. Sergei Aksionov, gobernador de Crimea designado por Rusia, declaró: "Por supuesto, hubo casas dañadas, eso está a la vista. Varias viviendas fueron consumidas por el fuego". Las autoridades ucranianas no se atribuyeron la autoría del hecho, pero tampoco la negaron. Rusia se anexó la península hace 8 años. Andriy Yermak, titular de la Oficina Presidencial de Ucrania, manifestó en una publicación en Internet que las fuerzas de su país llevarán adelante su operativo para recapturar el territorio y mostrar que Crimea es Ucrania. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Japón y Estados Unidos denunciaron a China por los lanzamientos de misiles realizados a principios de este mes. El nuevo ministro de Defensa japonés, Hamada Yasukazu, y el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, sostuvieron una conversación telefónica el martes por la mañana, según el uso horario japonés. Ambos condenaron en los términos más enérgicos las acciones chinas del 4 de agosto, en las que varios misiles cayeron en la zona económica exclusiva japonesa. Los titulares de defensa confirmaron que sus países cooperarán estrechamente y de manera continua para responder ante cualquier coyuntura en la región. Asimismo, coincidieron en la importancia de la cooperación en materia de defensa entre Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur para hacer frente a Corea del Norte. Hamada expresó su determinación de fortalecer de manera radical la capacidad de defensa de Japón a través de la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional y otras medidas. Austin, por su parte, quien elogió la iniciativa, confirmó con Hamada que ambos unificarán las estrategias de sus países. Un frente estacionario sobre el mar del Japón está ocasionando copiosas lluvias en el oeste del país, especialmente en el norte de la región de Kyushu. La Dirección de Meteorología informó que entre las 8 y las 9 de la mañana del miércoles se registraron 90 milímetros de lluvia en la ciudad de Yame, prefectura de Fukuoka. Los meteorólogos advierten de un peligro extremo de deslizamientos de tierra en las prefecturas de Fukuoka, Saga y Oita, en el norte de Kyushu, y en la prefectura central de Ishikawa, frente al mar del Japón. Se pronostican fuertes precipitaciones con relámpagos hasta el jueves, inclusive en zonas a lo largo de la costa del mar del Japón, ya que el frente probablemente permanezca inmóvil. Los meteorólogos indican que en algunas zonas costeras sobre el mar del Japón, en el oeste del país, pueden caer más de 80 milímetros de lluvia por hora. Agregan que el jueves, debido a la aproximación de un punto de baja presión en el frente, probablemente se intensifiquen nuevamente las precipitaciones en la región de Tohoku y otras partes del norte de Japón, que ya sufrieron niveles récord de lluvia este mes. Las autoridades meteorológicas de Japón advierten de la posibilidad de deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecida de ríos, caída de rayos, tornados y fuertes ráfagas de viento. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.